Ay, dice que el puerco cuando es pollero no se le olvida, porque si usted le corta la trompa es por no dejar. Y la mujer cuando engaña al hombre coge rutina, téngale miedo porque seguro queda se va. Y la mujer cuando engaña al hombre coge rutina, téngale miedo porque seguro queda se va. Se queda se va, se queda se va. Si trata de corregirla es por no dejar. Si trata de corregirla es por no dejar. Julio César Yanes, Ojo Pérez. Un gavilán cuando está siguiendo su pelonita, estoy seguro que la visita todos los días. Y una mujer cuando está en el suelo haciendo rayitas, téngale miedo que está pensando su picardía. Y una mujer cuando está en el suelo haciendo rayitas, téngale miedo que está pensando su picardía. En su picardía, en su picardía. Ahí comienza la cosita y sigue la manía. Ahí comienza la cosita y sigue la manía. Cuando una gota continuamente cae a una piedra, estoy seguro que en poco tiempo forma un hoyito. Y una mujer cuando se propone hacer callejera, téngale miedo porque seguro coge mal vicio. Y una mujer cuando se propone hacer callejera, téngale miedo porque seguro coge mal vicio. Y coge mal vicio, y coge mal vicio. Si trata de reprenderla, por ella es mal visto. Si trata de reprenderla, por ella es mal visto. Compadre Alejo.